Tú tendrás que llorar, tú tendrás que aceptar. A mi destino no lo has de cambiar. No serías capaz de cambiarme mi vida. Tú necesitas acordar cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar en mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida. Que yo soy como soy por el bien de mi vida. Aceptar por el bien de tu vida.